Bueno, bienvenidos todos a la conferencia del doctor Carlos Alzugaray Treto, ex embajador de Cuba en la Unión Europea en los años 90. Agradezco en primer lugar la disposición de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, el doctor Armando Soto, por permitirnos usar este auditorio. En segundo lugar, agradecemos la presencia de los alumnos de la maestra Milay Burgos y de un servidor. Gracias por estar aquí acompañándonos. Y pues sin más, le pasaré la palabra a Milay para que nos lea unas breves líneas del currículum del ex embajador Carlos Alzugaray. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por venir. Bueno, nosotros también, el interés también de que cuando viene un amigo, colega, compañero, no solo de Cuba, de otra instancia, es intercambiar con ustedes su experiencia y van a ver, bueno, los derechos internacionales públicos les va a resonar mucho. Los míos, que son más de historia, no importa, pero siempre es una cultura importante para los juristas y que van a ser en un futuro, ¿no? Carlos, o el doctor Carlos Alzugaray Treto, que es... Carlos. No, aquí les gusta el tema del título, pero le vamos a decir el doctor, pero no pasa nada, Carlos. Y es un amigo, sobre todo. Ha sido diplomático, como bien decía Luis. También, bueno, él mismo también se define porque lo ha sido profesor universitario, es un educador y ensayista cubano. Ha sido embajador retirado en el Servicio Exterior Cubano, en este momento ya está retirado, y profesor titular también retirado del Sistema Nacional de Educación Superior de Cuba. Es actualmente vicepresidente de la sección de Literatura Histórico-Social de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, una asociación no gubernamental en sí, sino que agrupa a los escritores y artistas de Cuba desde hace muchos años. Y miembro del Consejo Asesor de la revista Temas de La Habana, Cuba. Es una revista muy interesante, muy importante, que desde los años 90 que surgió, trabaja la actualidad cubana y sobre todo en materia internacional la actualidad Cuba-Estados Unidos. Y es una de las revistas, yo diría, que mejor habría que consultar para conocer qué pasa en la isla, ¿no? También ha sido también del Consejo Asesor de la revista de Pensamiento Propio en Buenos Aires, Argentina, e Iberoforum de México. Es analista político internacional. A Carlos, si buscan en internet, van a poder ver que realmente constantemente en cualquier tipo de conflicto, no solo conflicto internacional, Cuba-Estados Unidos, también América Latina, etcétera, Estados Unidos, como es su especialidad fundamental, va a encontrar que puede estar en muchos sitios, sobre todo desde el punto de vista de la CNN, etcétera, con entrevistas analizando estos temas. Como les había comentado, como es educador, fue profesor e investigador en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba, es una universidad cubana que se dedica a la formación de embajadores y la formación diplomática, si no estoy diciendo mal, ¿no? Y entre el 88 y también 2007. En 2007 fue vicerrector de esta institución. Y también ha sido profesor investigador invitado en varias universidades extranjeras, en México, España, Italia, Canadá y Estados Unidos. De hecho, hoy está una estancia acá en México, en el Colegio de México, durante un mes y aprovechamos la estancia para hacer esta visita con ustedes. Ha publicado tres libros y muchos artículos, ensayos, capítulos de libros, análisis políticos en la blogosfera en general, que se pueden encontrar en Casa de las Américas, en la UNIAC propiamente, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, en la Editora Abril y en la Asociación por la Unidad de Nuestra América. Fue premio de la crítica del Instituto Cubano del Libro en el 2002 y fue becario de Claxo en el 2012. Bueno, el currículum es más amplio, pero yo creo que lo más importante también es todo lo que podemos compartir con él, así que yo diría que ya está listo todo y empecemos. Muchas gracias a todos y todos, y gracias Carlos por estar acá y por donarnos una partecita de tu tiempo para intercambiar con nosotros, que también vamos a aprender mucho de todos estos temas. Y gracias a Luis y al posgrado por todas las gestiones, porque él fue el que las llevó a cabo. Bueno, muchas gracias Milay, muchas gracias Luis. Realmente es un honor para mí estar aquí y hablar ante un grupo tan importante y tan grande de estudiantes de Derecho de la UNAM. La UNAM es, sin ninguna duda, una de las grandes instituciones universitarias de América Latina y el Caribe, no solo de México. Y realmente es siempre un honor estar aquí. No es la primera vez que he estado. He estado aquí muchas veces, he estado también en el ITAM, ahora estoy en el Colegio de México. Y realmente me alegro mucho de venir a México. Para los cubanos venir a México es ir a una segunda patria, y no estoy exagerando. Pero bueno, voy a entrar de lleno en el tema. Yo creo que ante todo, si vamos a hablar de derecho internacional público y las relaciones Cuba-Estados Unidos, creo que hay que arrancar con unas precisiones que me parecen importantes. Primero, una precisión general sobre lo que constituye, para los que somos especialistas en relaciones internacionales, dentro de lo cual, por supuesto, los especialistas de derecho, que es que las relaciones bilaterales, bueno, siempre hacemos la división relaciones bilaterales, relaciones multilaterales. En este caso vamos a ocuparnos de un tema de relaciones bilaterales. Todas las relaciones bilaterales son parte cooperación y parte conflicto. Es decir, hay siempre un elemento de cooperación, por muy malas que sean las relaciones, siempre va a haber aspectos en los cuales hay que cooperar. Cuba y Estados Unidos tienen en este momento una cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico y en materia de inmigración. El gran tema que está, yo en estos días he estado aquí en viendo el debate que hay en la sociedad mexicana sobre el tema del acuerdo migratorio con Estados Unidos. Nosotros también tenemos un problema de acuerdo migratorio con Estados Unidos, lo que pasa es que es un problema distinto al de ustedes. Pero, obviamente, incluso cuando hay malas relaciones, como es el caso de Cuba y Estados Unidos, hay aspectos de cooperación y hay aspectos de conflicto. Ahora, dicho esto, mi filosofía, porque también soy un poco filósofo político, es que el deber de todo estadista, el deber de todo dirigente político que se ocupa de estos temas es la necesidad de resaltar la cooperación y minimizar el conflicto. Si queremos tener relaciones de paz, si queremos tener relaciones armoniosas, es imprescindible que se trabaje sobre esta base. Ahora, ¿qué papel juega el derecho internacional público en este entorno? Bueno, simple y sencillamente el derecho internacional público es el que nos sirve para diseñar las normas que nos lleven a ese objetivo de resaltar la cooperación, minimizar el conflicto, y por supuesto hay normas para el conflicto y hay normas para la cooperación. Las normas más importantes del derecho internacional público que se aplican a las relaciones bilaterales, déjame enumerarlas rápidamente. Parece que la igualdad soberana, que parte del respeto mutuo, eso ustedes lo deben haber estudiado ya. La no intervención, el beneficio mutuo, esto es algo muy importante, tiene que haber mutuo beneficio. El arreglo de las controversias por medios pacíficos, ese es otro principio. Y finalmente la reciprocidad. Yo diría, bueno, finalmente no, sí, finalmente, serían los cinco principios del derecho internacional que yo enfatizaría en una relación bilateral. En la relación entre Cuba y Estados Unidos ha primado el conflicto por sobre la cooperación, aunque hay un mínimo de cooperación, como ya expliqué. Ahora, el conflicto, y aquí quiero sacar de algo, no sé hasta qué punto o en qué nivel en México, para muchachos como ustedes, se percibe algo que se da por sentado en muchas partes, que es que el conflicto entre Cuba y Estados Unidos es un conflicto de Guerra Fría, que viene de la Guerra Fría. No hay duda que tiene elementos de la Guerra Fría. Cuando Barack Obama estuvo en La Habana, dijo una frase muy lapidaria, en este sentido dijo: he venido aquí a... ¿Se puede? Es que si no lo mueves, ahorita se, como que se va a la yeah. boca. Yeah. ¿Y dónde se ve? Ah, eso está. ¿Eh? No, dice, ¿a dónde lo ven los chicos? Allá. Arriba está, ¿no? Sí. Pero, ¿está arriba? No. A ver si nos ayuda con el chico de arriba. Que nos ayude con la computadora. Sí, el chico de arriba si nos puede ayudar. Continúa con tu... Voy a continuar con mi presentación, que la tengo aquí. Aunque hay una parte ahora que es muy importante tener la proyección porque es el mapa. Yo diría que la relación Cuba-Estados Unidos es propensa al conflicto porque parte de una relación geopolítica complicada. ¿Por qué una relación... Ahora mi máquina también está dando bateo. No, ya. Es lo que yo llamo la geopolítica entre vecinos cercanos asimétrico. Yo he reflexionado mucho, por ejemplo, en cuanto a la relación México-Estados Unidos, Canadá-Estados Unidos, por qué de alguna manera México y Canadá se han podido llevar con Estados Unidos, llevar de una manera, por supuesto, complicada. ¿Y por qué no Cuba? Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la simetría. Es decir, Cuba es demasiado pequeña si la comparamos con Canadá y con México. Cuba es del tamaño de un estado de Estados Unidos, del estado de Ohio, en términos de población y superficie. Ahora, el problema, y quisiera que estuviera el mapa, pero no visualicen, traten de visualizar el mapa. Cuba es la isla principal o la isla más grande del Caribe. Y el Caribe, conceptualizado como una región geopolítica más grande, abarca no solo el Mar Caribe, sino también el Golfo de México. Y además abarca todos los países que son ribereños de esas áreas y de áreas circundantes. Voy a poner un ejemplo. Bahamas no está en el Caribe, pero Bahamas es un país caribeño. Salvador da para el Pacífico, pero es un país que está inserto en eso que llamamos Centroamérica y el Caribe. Y por supuesto, la interrelación en todas esas regiones, nosotros tenemos, por ejemplo, en Sudamérica, hay países que son típicamente caribeños. Las Guyanas, son caribeñas. Un famoso escritor cubano recientemente fallecido, literato, presidente de la Casa de las Américas, Roberto Fernández Retamar, decía que el Caribe terminaba en Guayaquil. Porque si uno visita Guayaquil, uno ve culturalmente muchas cosas que ve en el Caribe. Entonces es importante que tengamos esa visión de que el Caribe es una región más amplia que lo que a veces se define como el Caribe. Muchas veces se habla del Caribe como el Caribe insular. Ahora, muy importante, toda esa región del Caribe, y ahora creo que ya Luis va a llegar al mapa, toda esa región del Caribe es una de las grandes encrucijadas del mundo. Probablemente la más importante, porque el Caribe conecta al Atlántico con el Pacífico a través del Canal de Panamá y el Caribe conecta a Sudamérica con Norteamérica. ¿Qué pasa? Que para Estados Unidos es un área de vital importancia geopolítica. Y eso es un hecho de la realidad. No podemos evitarlo. Ahí está el mapa. Si uno pone sobre ese mapa las vías marítimas, se va a dar cuenta que hay tres vías marítimas principales. El canal de Yucatán, el estrecho de la Florida y el paso de los vientos, que es ese que separa Haití de Cuba. Todos esos confluyen hacia el canal de Panamá. Si sobrepones sobre ese mapa los cables de internet, densa red de cables de internet. Si sobrepones sobre ese mapa líneas aéreas, densa red de líneas aéreas. Es decir, es una zona del mundo vital para las comunicaciones. Y era así a principios del siglo XIX. que es donde tenemos que buscar los orígenes del conflicto entre Cuba y Estados Unidos. ¿Cuál era la visión política y geopolítica de los padres fundadores? Era que el Caribe, incluyendo Golfo de México y Mar Caribe, tenía que ser parte de Estados Unidos. Y Estados Unidos tenía que controlarlo. Y con respecto a Cuba se formularon dos políticas. Jefferson le dijo a Madison en 1809, Cuba es la más importante adquisición que podemos hacer. Y John Quincy Adams elaboró la doctrina de la fruta madura en 1823, cuando ya México era independiente, y dijo, hay leyes de gravitación política que son tan importantes como las leyes de gravitación física, y así como una fruta cuando se separa del árbol cae al suelo, una vez que Cuba se separe de España, caerá en nuestras manos y nosotros no vamos a tener otra opción que apoderarnos de Cuba. Esa fue la visión de los padres fundadores. Y por supuesto esa visión se trasladó a las figuras principales de la política norteamericana a lo largo de los años. Yo no le he dado clic a esto, pero tengo que darle, estoy dándole clic a mi computadora. También estaban los dirigentes sureños. Una de las características que tuvo la historia de Cuba a principios del siglo XIX fueron las expediciones de filibusteros que trataban de arrastrar a Cuba, hacer que Cuba formara parte de los países, los estados del sur. ¿Por qué que Cuba formara parte de los estados del sur? Porque fortalecería enormemente a los estados del sur tener a Cuba en su medio como un estado esclavista más. ¿Cuál era la posición de España? Bueno, España siempre pensó en que después de la independencia latinoamericana, Cuba era la siempre fiel isla de Cuba. Era la joya de la corona que había que proteger. Y por eso el primer ministro Cánovas dijo a final del siglo XIX, pelearemos por Cuba hasta el último hombre y la última peseta. Así, aquí hay dos dinámicas geopolíticas importantes de dos grandes imperios que tenían que ver con el Caribe y con Cuba específicamente. Uno, España, que no lo quería soltar. Otro, Estados Unidos, que lo ambicionaba, pero muy importante, porque cuando John Quincy Adams habló de la fruta madura, él lo que quería evitar era que Cuba entrara en Estados Unidos como un estado esclavista más. Él quería que Cuba entrara después, cuando ya no hubiera un problema con la esclavitud, para que fuera controlada por los estados del norte. Ahora, ¿qué pasaba con Cuba? No sé si alguna vez ustedes se han preguntado por qué Cuba no abrazó la independencia, por qué Cuba no se lanzó a la independencia al mismo tiempo que el resto de los países iberoamericanos. Por una razón muy sencilla: la esclavitud y el riesgo de Haití. Si el ejemplo de Haití, donde había habido una revolución de independencia negra dirigida por los jacobinos negros, según la famosa frase de C.L.R. James, era muy riesgoso para las clases dominantes cubanas y españolas que hubiera un levantamiento pro independencia que terminara con una república negra en Cuba, cosa que era posible, porque el 30% de la población cubana a principios del siglo XIX eran negros africanos y un 20% más eran ciudadanos libres, pero de raza mixta. Entonces, era muy evidente que eso podía suceder. Entonces, hubo también una corriente anexionista en Cuba, fundamentalmente dirigida por esclavistas, que querían formar parte de Estados Unidos, pero del sur de Estados Unidos. Lo que pasa es que una parte importante de la clase dominante cubana dijo, no, no queremos independencia porque podemos perder el país a mano de los negros, no queremos anexionismo porque perdemos nuestra identidad. Por eso, el movimiento independentista en Cuba, y estoy simplificando muchísimo, probablemente cualquiera puede discutir esto, el movimiento independentista en Cuba tardó a que fracasaran el anexionismo y el autonomismo. Y eso, por eso las luchas de independencia en Cuba empiezan en 1868 bajo el mando de Carlos Manuel de Céspedes, que tuvo una posición de independentismo y de liberación de los esclavos. Y entonces hubo en Cuba tres largas guerras de independencia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque no fue fácil para Cuba. Cuba se tuvo que enfrentar sola al Imperio Español, a diferencia de la mayor parte de los países de América Latina que se enfrentaron al Imperio Español, en distintas guerras donde el Imperio Español tuvo que llevar a cabo varias guerras al mismo tiempo y sobre un territorio mucho mayor. En Cuba, el Imperio Español pudo concentrar 200.000 tropas, 200.000 hombres para luchar contra los independentistas cubanos. Y así es que llegamos a la guerra hispano-cubano-norteamericana de 1898, que ya es cuando Estados Unidos, de alguna manera, materializa la idea de John Quincy Adams de la fruta madura. La fruta está madura. Por tanto, vamos a arrebatar, vamos a coger la fruta. Y se produce el Tratado de París de 1901, que es el tratado que pone fin a la guerra hispano-cubano-norteamericana, y ya está entrando en temas de derecho internacional y no de temas de historia, pero la historia hay que explicarla, es decir, el derecho internacional hay que explicarlo por la vía de la historia. El Tratado de París, ¿qué hace? Prácticamente le otorga Cuba a Estados Unidos, y Estados Unidos logra no anexionarse a Cuba, pero sí imponerle la enmienda Platt. ¿Qué le impone? Le impone la enmienda Platt, que hace que la independencia y la soberanía cubana no existieran, y además impone un tratado de comercio altamente beneficioso para los intereses norteamericanos, y además impone apoderarse de lo que es hoy la base naval de Guantánamo. Es decir, todas esas consecuencias que están hoy ahí. Cuando Barack Obama estuvo en La Habana, en su famoso discurso en el Gran Teatro de La Habana, dijo: yo comprendo la historia, pero rehúso a ser esclavizado por la historia. Si yo hubiera tenido la oportunidad de hablar con el señor Obama, yo le hubiera dicho: bueno, señor Obama, si usted no es esclavo de la historia, devuélvanos Guantánamo. Usted sí es esclavo de la historia. Usted sí dice que tiene que mantener Guantánamo. Y de hecho, el argumento norteamericano sobre Guantánamo es que Guantánamo está amparado, la presencia de ellos en Guantánamo está amparado por un tratado. Ah, pero qué simpático ese tratado. Es un tratado que no tiene cláusula de terminación. Cláusula de terminación es cuando ambas partes estén de acuerdo. Entonces, eso quiere decir que una de las dos partes puede mantener el acuerdo de por vida. Eso, en derecho internacional, es una barbaridad. Porque además, uno de los problemas también que enfrenta, por ejemplo, y ahí estamos entrando ya en un tema de derecho internacional, como argumentan muchos juristas cubanos, primero, que ese tratado no tiene validez porque se firmó cuando Cuba no era totalmente soberana, y segundo, que ese tratado no tiene validez porque las condiciones que llevaron a la firma de ese tratado ya no existen. De hecho, aquello fue el tratado para que Guantánamo se convirtiera en una base carbonera, en una estación carbonera de suministro de carbón a los barcos de la flota norteamericana. Ya no hay barcos de carbón y lo que hay en Guantánamo es un campo de prisioneros. Es decir, ya el objetivo inicial de la base no existe. Por tanto, habría que revisar el tratado. Por cierto, aquí yo diría, el gobierno cubano, siguiendo además la ambición de todos los cubanos, dice que hay que devolverle la base naval de Guantánamo. Yo propondría al gobierno norteamericano decirle, por supuesto no ahora con el señor Trump, porque probablemente no vayamos a ningún lado con el señor Trump, pero decirle: ahora tenemos relaciones diplomáticas, nos reconocemos mutuamente, yo quiero revisar el tratado. Y ahora el tratado lo vamos a revisar en estos términos. Primero, vamos a ponerle fecha de terminación al tratado. Les voy a dar 10 años, 15 años, 20 años para que ustedes cierren el campamento de prisioneros y se vayan, para no imponerles algo de arrecada. Y segundo, en vez de pagarme $4,000 anuales como me pagan, empiecen a pagarme 10 millones de dólares anuales, que es lo que debe valer el Guantánamo. Porque además ese es otro aspecto del problema. Por cierto, el gobierno cubano no cobra esos cheques. Bueno, es importante que se tenga en cuenta que para el pueblo cubano la imposición de la enmienda Platt y lo que resultó de un dominio norteamericano sobre la política cubana, que resultó en gobiernos corruptos, en gobiernos que vendían el país, llevó a una revolución en 1933 que derrocó a la dictadura de Machado. Por cierto, lamentablemente, uno de los oponentes de Machado, Julio Antonio Mella, murió aquí, asesinado aquí por un señor llamado Magriñat, que Machado mandó a matarlo. Algunos de ustedes quizás conocen la historia de Julio Antonio Mella. Él vivió aquí, fue secretario general del Partido Comunista Mexicano y además fue el novio de Tina Modotti, para aquellas muchachas que admiran a Tina Modotti como una de las grandes figuras femeninas, y a Frida Kahlo también, de paso, es aquella época en que Coyoacán era como el centro de lo cultural en las dos Américas. Ahí estaba Julio Antonio Mella, que fue asesinado precisamente aquí en México. La revolución del 33 que derrocó a Machado llevó a la entronización de Batista como instrumento del imperialismo norteamericano en Cuba. Y Cuba formó parte muy importante del sistema de dominación norteamericano en el hemisferio. A pesar de que las manifestaciones del nacionalismo cubano muchas veces llevaron a enfrentamientos. Hubo gobiernos cubanos totalmente entregados al imperialismo norteamericano. Hubo gobiernos cubanos que de alguna manera se enfrentaron al imperialismo, por ejemplo, el gobierno de Grau, que trató por todos los medios de que se pusiera como parte del sistema de derecho interamericano la no injerencia en los asuntos internos de otros países. El principio de no intervención, que tanto México enarboló en un determinado momento, tiene su origen en gran medida en la Conferencia Panamericana de La Habana de 1928 y después en la Conferencia de 1933 en Montevideo, donde entre las muchas delegaciones que levantaron la idea de la no injerencia en los asuntos internos de otros países fue la delegación cubana. ¿Qué papel tuvo el derecho internacional en toda esta etapa de la historia de las relaciones Cuba-Estados Unidos? Bueno, pues lo que más o menos ustedes han visto. Estados Unidos ignorando principios elementales del derecho internacional, como la no injerencia en los asuntos internos, como la tener acuerdos y convenios de beneficio mutuo. Los acuerdos con Estados Unidos siempre beneficiaban a Estados Unidos y beneficiaban poco a Cuba. Es decir, es importante que tengamos en cuenta esto. Yo soy muy defensor y partidario del derecho internacional público. Reconozco sus insuficiencias, pero tenemos que tenerlo. Porque si no lo tuviéramos, las cosas fueran peor. Sería realmente la ley de la selva. Es decir, el poderoso se come al más chiquito. Los países chiquitos necesitamos esto. Bueno, ahora voy a entrar ya en lo que vendría a ser el núcleo de lo que voy a decir hoy aquí. Primero, la revolución, Estados Unidos y el derecho internacional público. Yo creo que lo primero que hay que reconocer es que la revolución cubana tuvo como uno de sus objetivos, no el único, el rescate de la independencia nacional. Claro, era un objetivo clave, porque si no se rescataba la independencia nacional, si no se le decía a Estados Unidos, nosotros vamos a hacer en Cuba lo que necesitamos hacer para beneficio nuestro, y si afectamos algún interés norteamericano, lo lamentamos mucho, pero primero están los intereses nuestros. Que básicamente fue el argumento que utilizó Fidel Castro cuando visitó Estados Unidos en abril de 1959. Él dijo ante la Asociación de Editores de Periódicos, yo no vengo aquí a pedir dinero, yo no vengo aquí a decirles que no estén en Cuba, queremos sus inversiones, queremos su turismo, pero ustedes tienen que entender que vamos a hacer en Cuba cosas que la estamos haciendo para nosotros y por nosotros, pero lamentablemente puede ser que afecten los intereses de ustedes. Y aquí está planteando un problema elemental del derecho internacional. Es decir, que un país, no importa cuán grande es, tiene que aceptar la soberanía y las decisiones soberanas del otro país, aunque sea un país pequeño. Es el ejercicio pleno de la soberanía. De lo que se trata en Cuba, hoy, se trató antes, se trataba ahora y se va a tratar en un futuro, es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo cubano sobre su destino. Y ahí es donde está el problema. El problema no está en derechos humanos, el problema no está en que Cuba fue aliada a la Unión Soviética, el problema no está en que Cuba contribuyó a la lucha de liberación de muchos países en África, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Angola y en el caso de Sudáfrica. No, el problema está básicamente en si Cuba puede ejercer el derecho a su soberanía y controlar su destino. Y ahí es donde está el problema. Y el primer problema se enfrentó con la reforma agraria. La reforma agraria que se dictó en Cuba era una demanda popular y una necesidad económica. Todos los estudios económicos de Cuba indicaban que había que tener una reforma agraria. Pero además, la Constitución de 1940, que por cierto le debe mucho a la Constitución de 1910 de México, en esa Constitución se declaraba el latifundio ilegítimo. Y se decía, el gobierno tiene que hacer una reforma agraria para distribuir la tierra entre los que la trabajan. Ahora, por otra parte, Cuba estaba en todo su derecho de hacer una reforma agraria. Yo me permito recordar que Estados Unidos, que cuestionó a Cuba hacer una reforma agraria, impuso una reforma agraria en Japón. Cuando el gobierno de ocupación militar norteamericana en Japón, dirigido por el general MacArthur, quiso quebrar el poderío de los grandes señores feudales japoneses, impuso una reforma agraria, mucho más radical que la que hizo Cuba en 1959. Sin embargo, Estados Unidos cuestionó el derecho de Cuba a hacer una reforma agraria y planteó que Cuba tenía que compensar las propiedades norteamericanas inmediatamente en dinero contante y al precio que decían los dueños. Cuba dijo, no, yo voy a compensar en bonos del gobierno a 20 años, 6% de interés y al precio que los señores dueños de las propiedades declararon al erario público para el pago de impuestos. Como le dijo un gran propietario norteamericano, Robert Claver, propietario de King Ranch, él decía que uno podía atravesar Cuba de norte a sur sin abandonar las tierras de King Ranch. Bueno, pues Robert Claver le dijo al secretario de Estado, Christian Herter, en 1959, no, yo no puedo aceptar eso porque es que yo he estado declarando el valor de mis tierras por debajo de su valor al erario público cubano. Y el secretario de Estado le dijo, bueno, pues usted le ha estado robando al Estado cubano. Y él no quería, él quería que el gobierno norteamericano defendiera ese precio. Así que esa es la primera negativa de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos viola el derecho internacional público cuando se niega a negociar el conflicto que crea la reforma agraria por medios pacíficos. Se trató, Cuba planteó, se discutió, y Estados Unidos al final decidió no negociar. Y esta decisión estuvo vinculada con otra violación importante del derecho internacional público cometido en Estados Unidos, que fue la decisión de entrenar cubanos que se habían exilado en Estados Unidos militarmente y lanzarlos en una invasión contra Cuba. Eso fue una agresión no provocada y al mismo tiempo fue la utilización de una tropa que nosotros llamamos mercenaria para atacar a su país de origen. Ese es el origen de, si alguno de ustedes ha seguido esta temática, hace un tiempo atrás el señor Bolton, que acaba de ser despedido por el señor Trump, fue a Miami a anunciar medidas de sanciones contra Cuba y lo anunció ante los veteranos de esta brigada de cubanos que aceptaron ser entrenados por Estados Unidos para invadir su país. Por cierto, en cualquier país del mundo, tomar las armas contra tu país, contra tu patria, pagado por otra patria, es muerte por fusilamiento, o ahorcar, o 30 años. En Cuba estos señores no estuvieron más de un año en prisión, porque el gobierno cubano, en un gesto humanitario, estuvo de acuerdo en negociar contra una compensación que además Estados Unidos no pagó totalmente para que estos señores fueran liberados. Hoy forman parte de ese núcleo duro de cubanos que viven en Miami y exigen que un castigo al gobierno cubano. Muchos de ellos ya hoy, por supuesto, son personas de mi edad, septuagenarios como yo. Jovencitos, son unos niños. Ahora, hubo otro caso importante que fue el caso de las empresas petroleras. El gobierno cubano compró petróleo a la Unión Soviética y le dijo a las empresas petroleras, basadas, las ESO, Texaco, en Shell, les dijo, bueno, De acuerdo con la ley de 1938, ustedes tienen que refinar el petróleo que compra el gobierno. Y las compañías petroleras estaban dispuestas a hacerlo, pero vino el gobierno norteamericano y dijo, no, ustedes no refinan ese petróleo, lo cual añadió un conflicto más. ¿Por qué explico esto? Porque el conflicto entre Cuba y Estados Unidos fue escalando de una manera muy fuerte y donde empezó a usarse el instrumento económico, el instrumento de la sanción económica, que es el que voy a hablar más al final. No hay duda de que al montar la invasión de Playa Girón, como le decimos nosotros, Bahía de Cochino le dicen los americanos, fue una injerencia clara en los asuntos internos cubanos. No fue la única. Durante toda la década del 60 hubo suministro de armamento a bandas armadas que estaban alzadas contra el gobierno revolucionario. ¿Cuándo empieza el bloqueo? El bloqueo per se empieza antes de 1962, pero se puede decir que en 1962 es que Kennedy lo impone y forma parte, si se quiere, de lo que se llamó el Plan Mangosta. El Plan Mangosta era el fomento de la subversión y amenazas y acciones terroristas, nueva violación del derecho internacional, desde Miami al territorio cubano. También fue una violación el que Estados Unidos exigiera la retirada de las armas soviéticas de Cuba. Cuba tenía todo el derecho del mundo a firmar un pacto de defensa mutua con la Unión Soviética y emplazar armamento soviético en Cuba, como Estados Unidos tenía en Italia y Turquía. Acciones terroristas de todo tipo, introducción de armas biológicas en territorio cubano, es decir, las violaciones eran de todo tipo, incluyendo, por supuesto, los intentos de asesinato del que era entonces primer ministro de Cuba, Fidel Castro, y que posteriormente fue presidente de Cuba. Esto, es decir, todas las acciones económicas de Estados Unidos contra Cuba formaban parte de una estrategia multicarril para cambiar al régimen cubano, por la coacción y por la coerción. Es decir, se trata de una clara violación del derecho internacional público. ¿Cuál ha sido la respuesta cubana? Resistencia con inteligencia. Parte de esa inteligencia, yo no sé si ustedes se han fijado, no sé si en los cursos que imparten los profesores se habla de eso, pero Cuba ha sido muy, muy cumplidora y muy activista en materia de organizaciones multilaterales, de organizaciones basadas en el derecho internacional público. Porque para un país pequeño como Cuba, tener el derecho de su lado es muy importante. El uso de los mecanismos multilaterales basados en el derecho internacional público ha sido un principio rector de la política exterior cubana. Es difícil que Cuba haga algo que no esté de acuerdo con el derecho internacional público. Bien, ¿cómo pasó con el bloqueo? Hay primero que buscar un antecedente bajo el presidente Eisenhower, el corte de la cuota azucarera, la medida con las petroleras, pero fue parte de esa política multicarril que yo hablaba. La implantación bajo Kennedy en febrero de 1962. Distintos intentos de legitimarlo. Esto es algo muy importante porque a veces uno escucha, sobre todo entre los grupos de la extrema derecha cubano-americana de Miami, la idea ilusoria, irrisoria, de que hay que internacionalizar el bloqueo. Bueno, ¿cómo se va a internacionalizar algo que el resto de la comunidad internacional no acepta? Es decir, es imposible hacerlo. El bloqueo o embargo, yo a veces cuando hablo con grupos norteamericanos no me gusta usar la palabra bloqueo porque mucha gente utiliza el argumento de que bloqueo es una acción militar o naval. No es así. Hay estudios hechos por tratadistas que han demostrado que se puede hablar de bloqueo sin uso militar. Lo que lo califica de bloqueo es que no es un simple embargo. No es un simple decir yo no comercio contigo. No, es yo no comercio contigo, pero yo voy a hacer esto, esto y esto y esto y esto para que nadie comercie contigo, para que nadie invierta en Cuba, para que nadie se mueva con Cuba. Es decir, esa es la característica del bloqueo. Por eso yo cuando me enfrento a públicos norteamericanos, no es el caso, pero bueno, lo quiero decir, digo, está bien, ok, no es bloqueo, pero no es embargo. es algo más que un embargo. Y entonces yo le llamo sanciones económicas, comerciales y financieras, ilegales, ilegítimas, inmorales, unilaterales y extraterritoriales. Con cual estoy dando todas las características. Por supuesto, esto es mucho más largo. Desde el punto de vista de la propaganda, yo comprendo, desde el punto de vista de la propaganda, es mejor para los americanos decirle embargo, por una sola palabra, y es un eufemismo, y para nosotros es mejor decirle bloqueo, porque es mucho más que un embargo. Pero dejémoslo ahí. Fue absoluto entre 1962 y 1977. Si en algún lugar se pudo manifestar la idea que no se movía una mosca entre Cuba y Estados Unidos, fue el periodo de 1962 y 1977. 1977 comienzan algunas acciones de levantamiento, viajes, un comercio limitado, pero todo eso fue revertido bajo la administración Reagan. El bloqueo se mantuvo a pesar del fin de la Guerra Fría. ¿Por qué digo esto? Porque durante la Guerra Fría el gran argumento norteamericano de por qué la legitimación del bloqueo era decir que se justificaba porque Cuba tenía una alianza con la Unión Soviética hostil a Estados Unidos, porque Cuba tenía tropas en África y porque Cuba ayudaba a la revolución en Centroamérica. El fin de la Guerra Fría demostró que eso eran puras excusas, porque todo eso desapareció con el fin de la Guerra Fría. Y sin embargo, no solo el bloqueo se mantuvo, sino que se arreció con la ley Torricelli de 1992, que codifica el bloqueo, lo cual permitió a Cuba presentar el tema en Naciones Unidas y lograr una primera victoria en 1992. No fue tan aplastante como es ahora, pero sí 59 países de los que entonces eran miembros de Naciones Unidas votaron a favor de una resolución que se titula Necesidad de poner fin al bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Y esa resolución ha venido siendo aprobada desde entonces. Esa es la resolución de la ANU. Después vino un recrudecimiento con la ley Hans-Burton. Ustedes probablemente han oído hablar mucho de la ley Hans-Burton. Yo los invito a los que les interese el tema a leerla. La ley Hans-Burton tiene 4 títulos. El título primero establece prácticamente que Estados Unidos va a seguir aplicando a Cuba todas las medidas mientras en Cuba no se tumbe el régimen que existe. El título segundo dice qué tipo de gobierno tiene que tener Cuba, pero establece además metas que tiene que cumplir cualquier gobierno cubano para poder aspirar a una normalización de relaciones con Cuba. Es decir, no basta en aquella época, porque una de las cosas que dijo el senador Helms cuando fue a hablar de esto fue decir bye bye Fidel, bueno, bye bye Helms. Helms ya se murió y Fidel Castro no fue derrocado, al revés, murió de muerte natural, como todos sabemos, en el 2016. Es decir, la ley Hans-Burton pretendía hacer algo que es una violación total del derecho internacional. Y su título tercero, que era el más importante, le daba derecho, o le da derecho, porque ahora, en aquel momento, cuando se aprobó la ley Hans-Burton, el gobierno del presidente Clinton decía que no la iba a aprobar porque era un problema, porque es algo que es un adefesio. Le da derecho a un ciudadano que hoy es norteamericano, pero que en 1960 era cubano, a demandar en los tribunales norteamericanos a una empresa de un tercer país que haya invertido en lo que él reclama es su propiedad. Eso, desde el punto de vista del derecho, no tiene ni pie ni cabeza, porque un tribunal de un país no puede juzgar lo que se decidió en otro país, y mucho menos se involucra ahora a una persona jurídica o una persona física de un cuarto país. Es una cosa totalmente aberrante. Pero bueno, lo aprobó el Congreso norteamericano y ahí está. Y ahora arreciada con la administración Trump. En el 2004 se abrió la posibilidad del comercio de medicinas y alimentos, no porque Estados Unidos quisiera hacer una concesión a Cuba, sino porque era demasiado. Hacer un bloqueo, un embargo con medicinas y alimentos parecía una cosa totalmente antihumana. Otra cuestión que me parece importante, antes de pasar a la historia reciente, yo enfatizaría dos cosas. Un documento de 1960 del Departamento de Estado racionaliza las sanciones económicas en los siguientes términos. Fidel Castro es muy popular, no tenemos forma de no hemos podido hasta ahora socavar la popularidad de Fidel Castro, probablemente no lo logremos, así que vamos a poner sanciones que provoquen hambre, desesperación y derrocamiento del gobierno. Ahora, yo les invito a que examinen esa frase. Provocar en toda una población hambre, desesperación y derrocamiento del gobierno. Si eso no se parece mucho a un propósito genocida, yo no sé qué lo es. Porque tú lo que me estás diciendo a mí es que yo te voy a provocar el hambre y la desesperación para que tú hagas esto otro. Obviamente, alguna gente se escandaliza cuando los cubanos calificamos el bloqueo de genocidio. Yo sí creo que efectivamente calificarlo de genocidio real probablemente sea una exageración. Pero decir que el bloqueo tiene una intención genocida no es una barbaridad. A partir de esta frase. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta, porque es que hay tratados internacionales sobre el tema del genocidio. Entonces, quiero enfatizar ese aspecto del problema. El otro aspecto del problema es que a lo largo de toda la historia de estas resoluciones, donde la resolución dice textualmente necesidad de poner fin al bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, esa resolución dice dos cosas. El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es ilegal por extraterritorial. Y segundo, insta a Estados Unidos a levantar el bloqueo. Estados Unidos no va a levantar el bloqueo. Yo creo que está claro, y mucho menos durante la presente administración. Quizás eventualmente lo levanten, pero es algo con lo que tenemos que lidiar. La última votación fue 189 votos a favor de la resolución cubana y 2 en contra. Es decir, yo estoy seguro que ustedes han oído muchas veces, Estados Unidos y otros países del primer mundo suelen decir, cuando ellos tienen una opinión, justifican su opinión diciendo, no, porque la comunidad internacional demanda tal cosa y tal cosa y tal cosa. Muchas veces esa frase es bastante hueca. La comunidad internacional son 4 países. Es como cuando ahora mismo en el tema de Venezuela, no me quiero meter en él, porque es un tema bastante complicado, pero en el tema de Venezuela, los norteamericanos y la oposición dicen 51 países reconocen al señor Guaidó como presidente de Venezuela. Sí, pero es que la comunidad internacional está integrada por cerca de 200 países. Si tú tienes 50, tú tienes nada más que la cuarta parte. Por supuesto, las otras 3/4 partes están reconociendo al gobierno del presidente Maduro. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema. Los daños causados a Cuba los ha calculado el gobierno en 933 mil millones de dólares. Y si no es que nosotros aspiremos a que eso no los paguen, aunque alguna gente en Cuba probablemente lo digan, pero lo que queremos poner énfasis en cuál es el daño que el bloqueo ha causado a Cuba. El presidente Obama modificó algunas cosas muy tenues, y se opuso al bloqueo, pero realmente no lo modificó. Bajo el presidente Trump, lo que se ha revertido, muchas de las cosas, de las flexibilizaciones que produjo el presidente Obama, y estamos otra vez en una situación altamente compleja. Paradójicamente, ahora Cuba tiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Es decir, hoy hay relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Las sanciones contra Cuba son una muestra más del desafío que representa para el mundo la actitud prepotente de Estados Unidos de ignorar el derecho internacional público e imponer a un vecino cercano, pequeño, graves perjuicios con el objetivo de doblegar su voluntad. Y termino con lo siguiente. Cuba ha reafirmado, por un lado, su disposición a negociar, tal y como demanda el derecho internacional público, es decir, solución de los conflictos por vías pacíficas y negociadas, pero no aceptar posiciones de fuerza y, por otro, que seguirá resistiendo. No hay duda que Cuba ha mostrado, el pueblo cubano ha mostrado capacidad de resistencia y que esa capacidad de resistencia seguirá existiendo mientras haya esa posición de imponerle a Cuba determinadas cosas por la fuerza. Negociar, perfecto, pero por la fuerza, nada. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por esta excelente exposición, y ahora abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Qué tal, mucho gusto, y agradezco que también esté aquí y que nos haya comentado todo este tema tan complejo. Dentro de lo que usted está exponiendo, ¿cuál cree que sean las acciones pertinentes para crear una conciencia dentro de todo lo que se viene haciendo del intervencionismo que viene usted comentando de Estados Unidos con respecto, o de las potencias con respecto de otros países? Al final de cuentas, podríamos tener un país en Latinoamérica. ¿Qué podríamos, tal vez, o qué se tendría que hacer para poder generar un buen frente, una buena oposición a ese tipo de acciones que, al final de cuentas, a veces terminan hasta siendo validadas en los mismos países, como usted comenta? Es que está bien, está perfecto, háganlo, no hay problema cuando no es algo correcto. Mire, yo no quiero... vamos a coger varias. Varias, ¿no? Sí. Ok. Va a ser materia de examen. ¿No? Estamos aquí, historia, sacando la casta. Internacional público, ¿qué o cero? ¿Qué conocimiento cree usted que puede tener Cuba si es que el doctor estuviese levantado? Están ganando los... Esa es la pregunta de los 64 millones de dólares. Están ganando los alumnos de la maestra Milay. Me están dejando... Cero, internacional público. Muy bien, 3-0, vamos. ¿Qué tan eficaz considera usted que ha sido el internacional público a la hora de resolver o ayudar a que el conflicto se dé? Espérate, déjame tomar nota de eso. ¿Qué tan eficaz es el internacional público frente al bloqueo? Sí. Específicamente, no en general. Específicamente en el bloqueo, o que últimamente se ha hecho para... Sí, ¿qué piensa usted acerca del bloqueo económico que está haciendo Estados Unidos actualmente con China, que es sutil pero muy conciso? Al fin, un alumno mío. 4-1. ¿Nos podría dar alguna opinión de cómo podría solucionarse este bloqueo a corto, mediano y largo plazo? Okay. Yo tengo otra pregunta, hay tres más, y ahora les doy la palabra. Yo creo que vamos con esta, vamos a cerrar esta primera ronda, sí, porque si no me vuelvo loco. Bueno, sí, son muchas. ¿Qué opinas, Carlos, de la abstención de Obama el último año de su mandato ante la resolución? ¿Tendría algún efecto político, sobre todo jurídico y político? Y le damos la palabra al embajador y luego las... Okay. Después viene Diego. Vamos a ver si ahora entiendo lo que escribí. ¿Cuál fue la primera pregunta? Era la primera fue ¿la repites? Claro, por supuesto. Era ¿qué acciones podríamos emplear o qué acciones tendría que tomar, hablando de una perspectiva tal vez gubernamental o académica, para generar un cambio de conciencia, para no empezar a validar este tipo de acciones que hacen los países poderoso, bueno, y interés mismo, y al final de cuentas termina siendo validado incluso por los países que lo están sufriendo. Bueno, quizás yo sea un poco utópico, ¿no? Pero hubo momentos en la historia de las relaciones internacionales donde logramos hacer cosas. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuál fue el año que México propuso la creación del nuevo orden económico internacional? Y eso se aprobó. por Naciones Unidas, creo que fue en los 70. Depende mucho de las correlaciones de fuerza y de lo que existe. Yo personalmente pienso que más allá de sus virtudes y sus defectos, el mundo aquel bipolar donde había una Unión Soviética y un campo socialista por un lado, eso de alguna manera le daba margen a los países del tercer mundo de moverse. Eso desapareció. Hoy tenemos a la República Popular China, y con esto empiezo a hablar un poco de otro tema que se levantó aquí. Hoy tenemos a la República Popular China, pero la República Popular China es muy pragmática. Aquí no hay, yo recuerdo una vez, bueno, les narro esta anécdota. Yo llegué a China una vez en el año 2009 a intercambiar con académicos chinos y fui a uno de los centros más importantes de investigación de la República Popular China, un centro que pertenece al Consejo de Estado. Y el hombre, el subdirector, el vicepresidente, me dijo: Carlos, yo quiero hacerte una pregunta antes de empezar a discutir nada. A nosotros Deng Xiaoping nos dijo, nos recomendó, que no nos convirtiéramos en los portaestandartes del tercer mundo. China acababa de tener una derrota muy importante en la cumbre de Copenhague del cambio climático, cuando había aceptado el acuerdo con Obama. Y hubo muchos países del tercer mundo que se pusieron muy molestos con China y empezaron a criticar a China. Él me dijo, en este momento, mientras tú y yo estamos hablando aquí, el canciller chino está citando a todos los embajadores del tercer mundo para darle una explicación. Yo creo que hay veces que nosotros perdemos oportunidades. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo, y sobre todo en este momento, con una administración como la de Trump, aunque yo pienso que no es tan fiero el león como lo pinta o como él mismo se pinta. Yo creo que hay, en Trump hay un alto grado de bluff, de crear una imagen de hacerse el loco. Es una estrategia también militar. Volverse loco, no, el tipo está loco, puede hacer cualquier cosa, tira bombas nucleares en cualquier momento. Y con eso amedrentas a los demás. Trump es muy dado a eso, ese era su modus operandi en el mundo del real estate en Nueva York. Ahí, que es un mundo, vaya, ahí está la mafia, todo el mundo. Es decir, ahí se basa en ese tipo de, que por supuesto no tiene nada que ver con el derecho internacional público. Yo recomendaría, ayer yo estaba en un debate, presencié un debate sobre el acuerdo migratorio de México con Trump, donde dos especialistas discutían, unos a favor, otros en contra. Y yo les decía, ¿por qué México no parte del criterio de que el problema migratorio que tiene México ahora no es de México? Es de Centroamérica y es de Estados Unidos. Y es de México, sí. Yo lo estoy negando que no sea de México. Pero por tanto, la negociación no puede ser bilateral. Una negociación bilateral tiene un gran perjuicio para el más pequeño, porque el más grande te divide. Vamos a ir juntos, vamos a negociar juntos. Ahora ustedes están viendo cuál es la estrategia que está siguiendo Trump: firmar acuerdos de tercer estado protector, no sé cómo le llaman eso. Tercer estado seguro. Tercer estado seguro. Individualmente, presionó a Guatemala, ya lo tienen con Guatemala, está presionando a Honduras, están a punto de firmarlo, y a México lo presionó, no se firmó formalmente un acuerdo de tercer estado seguro, pero se parece mucho lo que México está haciendo. Yo creo que es un problema que tenemos que enfrentarlo, y de vez en cuando hay que enfrentar a Estados Unidos. Estados Unidos, su diplomacia no es diplomacia, voy a decirlo así. La diplomacia es otra cosa. La diplomacia es la negociación, el arte de sentarte con otros, negociar, etcétera, etcétera. Hay diplomáticos norteamericanos y hay administraciones norteamericanas que van a una negociación a imponer sus intereses y a decirte, tú tienes que aceptar esto. Pues no es el único, es decir, no, yo he visto países europeos muy civilizados actuar de la misma manera, es decir, esto es así porque yo digo que sea así y tú lo tienes que aceptar porque yo soy grande y tú eres chiquito, y eso no se puede aceptar. Yo no sé en qué momento el mundo se dará la vuelta, pero yo creo que se va a dar la vuelta. Vamos a ver qué pasa con Trump, pero este es una problemática actual. Es decir, yo diría que hay que hacer dos estrategias negociadoras. Una, tratar de ir unidos y tratar de conjugar, ser un buen power broker con los demás. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son los míos? ¿Cómo vamos a negociar esto? Y presentar un frente unido. Y la otra cosa es percibir bien claro cuál es la situación del momento. Yo decía ayer en ese debate, porque me dejaron hablar, que a pesar de que soy cubano y era un tema mexicano, no, y además tampoco quiero meterme en los asuntos internos mexicanos, pero yo decía, mi percepción desde Cuba es que cuando el gobierno mexicano hizo el acuerdo con Trump, Trump estaba desesperado por lograr algo como lo que logró. ¿Por qué? Porque Trump enfrenta unas elecciones el año que viene y él quiere demostrar que él ha logrado lo que él prometió, que además fue basado en toda esa verborrea antimexicana. Entonces yo se lo niego, yo no le doy esa oportunidad. No, tú no vas a coger a costa mía. Puede ser que haya que sufrir, esa es la experiencia cubana, si nos ha costado. Tenemos una gran ventaja, no nos pueden amenazar, porque ya nos han hecho todo lo que nos han... Vaya, a nosotros no nos pueden poner tarifa, ni se... No pueden. Bueno, nos cuesta, yo no voy a decir que no nos cueste, pero bueno, yo diría que es eso. A ver, la segunda pregunta. ¿Qué tanto crecimiento se puede lograr con un levantamiento en bloqueo? No hay duda. Para Cuba, el mercado norteamericano es el mercado más cercano y es más grande y es más rico. Sí, nos gustaría tener un mercado como el norteamericano. Y sobre todo en turismo. Nosotros en este momento, para que ustedes tengan una idea, nosotros en este momento estamos recibiendo un promedio de 4 a 5 millones de turistas, mucho menos que los que recibe México. Pero eso es sin el turismo norteamericano. ¿Ok? ¿Cuál es el turismo que más va a Cuba? El canadiense, que es muy similar al norteamericano. Menos dinero, tienen menos dinero y están más lejos. El viaje cuesta más. Sin embargo, nosotros estamos recibiendo un promedio de un millón y medio de turistas canadienses. ¿Cuánto es un millón y medio de turistas canadienses? Eso es el más o menos el 3% de la población canadiense. Es decir, el 3% de la población canadiense viene a Cuba, va a Cuba a pasar sus vacaciones en invierno. ¿Cuánto es el 3% de la población norteamericana? 15 millones. O sea que nosotros tenemos un potencial de recibir 15 millones de turistas norteamericanos en nuestro país. Yo estoy seguro que nunca se llegará a eso, pero si nada más que fuera la tercera parte de eso, serían 5 millones. Nosotros hoy tenemos 4 o 5 millones, sería el doble. Claro, hay un problema muy importante, hay una imagen del turismo anterior a la revolución, el turismo que había en Cuba antes de la revolución, era un turismo que iba a Cuba a buscar casinos, juegos, prostitución, drogas. No queremos ese, Cuba no quiere volver a ese, quiere un turismo cultural, un turismo de playa, un turismo familiar, no ese tipo de turismo. Así que nos beneficiaría muchísimo tener una relación normal comercial con Estados Unidos. De hecho, lo poco que hizo Obama se sintió. Lamentablemente, hay un sector de la sociedad cubana que le tiene mucho temor al abrazo del oso, por decirlo de alguna manera. Yo le llamo a eso porque hay que tener cuidado de que nosotros caigamos en lo que vendría a poder ser lo que yo llamo la estrategia de Roberta Flack. Ustedes son muy jóvenes, pero en la década de los 80, la década prodigiosa, Roberta Flack tenía una canción muy bonita que se llamaba Killing Me Softly With Your Song, matándome suavemente con tu canción. Hay que tener cuidado, no vaya a ser que... Y yo creo que hay gente en Estados Unidos que dice, no, con el bloqueo no vamos a lograr lo que queremos, pero sí con el acercamiento. A veces lo simplifican, te dicen, no, lo que tenemos que hacer es bombardear a Cuba con McDonald's y Levi's. Y entonces los cubanos van a abrazar el capitalismo y la democracia liberal. Yo no creo que eso vaya a pasar y además estoy dispuesto a aceptar el reto, ¿ok? Porque creo que sí. ¿Qué tan eficaz ha sido? ¿Quién fue que hizo esa pregunta? ¿Qué, cuál era? Aclaramos. ¿Qué tan eficaz es el papel del internacional público? Ya. Mira, en este conflicto, como en otros conflictos, siempre hay una discusión sobre si el derecho internacional importa o no importa. Cuando uno ve que las grandes potencias ignoran el derecho internacional y imponen su... es verdad, eso es verdad. Pero qué terrible sería si no tuviéramos el derecho de nuestra parte. Así que yo creo, por ejemplo, el tema de la soberanía. No sé si ustedes han seguido ese debate, pero para mí, las grandes potencias capitalistas desarrolladas, interesadas en intervenir en los asuntos internos de otros países, utilizaron durante toda una etapa, yo creo que eso se ha enfriado un poco, pero ha estado, el concepto de seguridad humanitaria, el concepto de RP2, ¿cómo es? Responsibility to protect. Responsabilidad de proteger. Responsabilidad de proteger. Para socavar el principio de la soberanía y poder intervenir en determinados países. Yo creo que sí, que las crisis humanitarias existen y yo creo que sí, que la comunidad internacional debe hacerlo. Pero eso no puede ser de la forma en que lo habían desarrollado algunos países del mundo desarrollado, donde prácticamente lo que estaban pidiendo era una carta blanca para que ellos pudieran hacer cualquier cosa, porque eso es muy peligroso. Aceptar que haya injerencia humanitaria, yo creo que es un subterfugio para socavar la soberanía. Lo cierto es que el principio central, la piedra de toque del derecho internacional, es la soberanía de los estados y la igualdad soberana. Si echamos eso por la borda, puede pasar cualquier cosa. Entonces, yo creo que sí, que en este... Hay veces que eso no es importante, hay veces que uno se frustra. ¿Cómo no nos vamos a sentir frustrados nosotros si vemos que año tras año se paran en Naciones Unidas 180, 190 países, condenan a Estados Unidos por el bloqueo y exigen su levantamiento y Estados Unidos lo ignora? Bueno, sí, es verdad que eso es duro, pero no hay otra. Hay que enfatizar eso porque tú siempre tienes que tener la garantía de que tú tienes el derecho de nuestra parte, de tu parte, no, y explotarlo. ¿No se cumple? Bueno, está bien, pero algún día quizás logremos cumplir. Esa es mi filosofía sobre eso, más una respuesta filosófica que... Bueno, yo no diría que lo que Trump está haciendo con China es un bloqueo. Yo diría que lo que está haciendo Trump con China es una guerra arancelaria, una guerra que yo creo que es muy peligrosa. Yo, en mi opinión, la política de Trump en esta materia es una política que parte de la hegemonía y del dominio norteamericano. Yo creo que Estados Unidos está en lo que pudiéramos definir como un proceso de sobredimensionamiento imperial. El concepto de sobredimensionamiento imperial lo promovió, lo discutió Paul Kennedy, un profesor de la Universidad de Yale, allá por los años 80. Su argumento es irrebatible. Él dice que todos los grandes imperios en la historia suben, y en el camino de su ascenso adquieren una serie de compromisos políticos y militares que para cumplirlos o para mantener esa hegemonía política y militar tienen que tener una base económica que lo sustente. Pero que llega un momento, debido al crecimiento no regular de las economías, que esas grandes potencias no tienen los recursos económicos para mantener esa hegemonía política. Es lo que está pasando con Estados Unidos con el problema de las guerras. Las guerras le cuestan a Estados Unidos. Yo no soy de la... Yo sé que entre los filósofos y los politólogos de la izquierda es muy común decir que las guerras benefician a los estados militarizados, capitalistas militarizados, y el primero es Estados Unidos. Pero yo no estoy seguro de que eso sea una ley de hierro. Yo creo que a Estados Unidos le convienen las guerras cortas y que ganen, pero no las guerras largas que no ganen. Porque de alguna manera son un desangramiento, son recursos que se usan para algo que, no, que quizás sería mejor usar para otra cosa. Además, yo añadiría, para aquellos que argumentan, no, el Pentágono, la industria, el complejo militar industrial necesita las guerras. No las necesita. Con el sistema que Estados Unidos y el Pentágono tiene de renovación del armamento, no necesita una guerra para aumentar y seguir aumentando y seguir creciendo como complejo militar industrial. Ahora, evidentemente sí es una. Ahora, el problema de Estados Unidos es cómo va a ser el aterrizaje de Estados Unidos cuando ese momento llegue, y yo creo que ya está ahí, en que Estados Unidos quiere mantener una hegemonía política y militar que su base económica no se lo permite. Y hoy el gran desafío que le presenta China a Estados Unidos es que China sí está en un proceso de desarrollo económico sin causar mucho gasto político y militar, porque a ellos no les interesa. Es decir, al gobierno chino lo que les interesa es la expansión económica. Y lo tratan de hacer por otras vías. Es decir, avanzando, inclusive avanzando con un poco de eso que los especialistas llaman poder blando, es decir, la influencia cultural, etc. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo de algo que están haciendo los chinos ahora mismo, la gran bronca con Huawei. ¿Ok? Yo me reí mucho cuando llegué aquí porque mi hija más chiquita se compró un Huawei. Entonces me decía, papi, ¿tú crees que el Huawei mío más nunca, ahora con esto que está haciendo Trump, se va, más nunca el Huawei va? Ella está muy contenta con su teléfono, porque además dice que tiene la mejor cámara, ¿verdad que tiene una cámara fantástica? Tú tienes un Huawei, ¿no? Y entonces, cuando llegué aquí, que vi por todas partes anuncios con Huawei, tiré una foto y se las mandé. Le dije, mira, María Carla, aquí hay Huawei, así que despreocúpate, porque el teléfono Huawei que ella tiene, yo se lo había comprado en Miami, en una tienda, en un Best Buy de eso de Miami. Entonces, como ustedes ven, yo, a pesar de mi edad, estoy metido en el mundo este nuevo de la tecnología, ¿no? Pilar siempre está preocupada conmigo, porque dice que yo soy un viejito. Bueno, yo soy viejito, sí, pero no tanto. Yo soy un viejito moderno. Sí. Ok, alguien me preguntó sobre, yo anoté aquí solucionar el bloqueo. ¿Cuál fue tu pregunta? Yo tengo una hipótesis que es la siguiente, es una hipótesis controversial en Cuba. Cada vez que yo digo esto en Cuba, me busco una bronca. Yo creo que tanto quejarnos del bloqueo no es muy bueno. ¿Por qué? Porque hay tres efectos que tiene eso. Primero, hay todo un sector, sería muy largo explicar eso, pero hay todo un sector económico en Cuba, de dirigentes económicos, que no quieren dar los pasos que hay que dar para modernizar la economía cubana, y entonces se justifican con el bloqueo. Cada vez que tú le dices, oye, esto no está funcionando, dice, no, que bloqueo, imagínate, bloqueo. Oye, compadre, ¿qué tiene que ver el bloqueo con lo que está pasando? Tú no hiciste tu trabajo. Entonces, es un buen instrumento para tener problemas. Segundo, ahuyentas a los inversionistas extranjeros. Si tú vas a una reunión de inversionistas que tú quieres convencer que inviertas en Cuba, no empieces hablándole del bloqueo. ¿Por qué? Porque el efecto que va a tener es que el tipo va a decir, yo allí no meto mi dinero. Yo siempre recuerdo cuando yo estuve en Argentina como diplomático, una frase de Perón. Perón decía, el dinero es lo más cobarde que hay. Cuando tú le dices a alguien que quiere invertir que va a tener problemas, él no quiere invertir. Entonces no le digas eso. Dile, mira, hay un bloqueo, el bloqueo tiene intentos genocidas, pero nosotros lo vamos a superar y nosotros vamos a ir para adelante y nosotros vamos a hacer. Siempre hay alguna forma. Los vietnamitas empezaron su proceso de reforma 7 años antes de que le levantaran el bloqueo. Y de alguna manera, si algún día nosotros logramos tener las tasas de crecimiento que se revierten en beneficio que aspiramos, podemos decirle a Estados Unidos, discúlpenme las niñas, métanse el bloqueo por donde les quepa, porque nosotros vamos a seguir desarrollándonos aquí como sea. Es decir, creo que eso. Y el tercer problema es que Yo siempre he dicho que la queja prostituye el carácter. Tú no puedes estar quejándote todo el tiempo. A Dios rogando y con más ahogando. Sí, está bien, me levantas el bloqueo, pero yo voy a chocar para poder levantar la economía del país. Yo creo que ese es el único camino. Y al final, cuando nosotros logremos eso, Estados Unidos se va a ver obligado a levantar el bloqueo. Porque cada vez que tú dices, bloqueo me hace daño, allá ¿qué pasa en Estados Unidos? Que los que quieren mantenerlo dicen, ¿viste? Le estamos haciendo daño, ellos mismos lo dicen. No, no le demos a Mameto. Yo sé que esto que estoy diciendo, no sé si a ustedes les parece controversial, en Cuba parece muy controversial. Y la última pregunta es... ¿Abrir camino a la solución a mediano plazo? No, yo creo que tenemos que hacernos a la idea de que el bloqueo no se va a levantar. Y es algo que hay un economista cubano que recientemente dijo, eso lo tenemos que meter en las externalidades del sistema económico cubano. Eso está ahí. Si viene Obama y flexibiliza un poco, aprovecha. Pero si no viene, no viene, porque no tenemos. Y yo no creo, yo francamente no creo. Estados Unidos está en una crisis muy grave, política, de polarización. Va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo para levantar el bloqueo. Es decir, el bloqueo tenemos que demostrar que no sirve. Y entonces vendrá. ¿Qué opinas de la abstención de Obama? Esa me la hiciste tú. Voy a hacer mi apreciación sobre la política de Obama. Yo, en mi percepción, en Estados Unidos hay cuatro tendencias principales sobre Cuba. No hay solo una mentalidad. Son cuatro. Los que quieren el fin de la revolución cubana a capa y espada y a sangre y fuego, si hace falta. Esos son los... Estos tipos de Miami que perdieron propiedades, que tienen fuerza a través de Marco Rubio, esos quieren seguir la política actual, duro y a la cabeza. Es decir, tenemos que aplastar a la revolución cubana. Hay otro sector que dice, bueno, sí, yo quiero que cambien las cosas en Cuba, yo quiero que Cuba vuelva al capitalismo, yo quiero que Cuba vuelva al tipo de modelo político que existía antes, pero la forma de lograrlo no es con la coacción. Es la política de Roberta Flack. Kill me softly with your song. Bombardéame, mándame cosas, firma acuerdos para ir socavando. No todos piensan igual en el sentido de que hay algunos que dicen, bueno, esto es a largo plazo, esto no va a pasar mañana. Esto es una estrategia de largo plazo. Hay una tercera posición en Estados Unidos que es la posición de por qué tenemos que empeñarnos en derrocar al gobierno cubano. Si el gobierno cubano ha mantenido la estabilidad en Cuba no hay narcotráfico, en Cuba no hay criminalidad, con los cubanos hemos llegado a un acuerdo en tema migratorio, tenemos emigración ordenada como nosotros queremos. ¿Por qué? Vamos a tratar de avanzar por ese camino, avanzar por el camino de tener inversiones en Cuba, de ganar dinero en Cuba. Vamos, por otra parte, a colaborar en una serie de temas. El mapa ese que yo les mostré al principio demuestra que hay áreas en las cuales Cuba y Estados Unidos tienen intereses comunes. Por ejemplo, yo lo pongo. Tú eres el que lo está. Yo decía, yo no estoy haciendo nada. Creo que viene ahí. Por ejemplo, nosotros tenemos todo un área común, que la tenemos con México. El Golfo de México nos lo dividimos, México, Estados Unidos y Cuba. Por ejemplo, proteger las especies marinas en el Golfo de México es un interés de los tres países. Para eso tenemos que cooperar. Entonces, hay mucha gente en Estados Unidos, yo los conozco, que dicen, no, nuestro interés es cooperar con Cuba. Y que tengan el gobierno que ellos quieran, si a nosotros nos conviene ese gobierno, porque ese gobierno es bueno. En temas de seguridad, el gobierno cubano está por arriba de la media de la región. El tema de seguridad que a nosotros nos interesa, que es narcotráfico, criminalidad. El gobierno cubano tiene mejores políticas que muchos países de la región. ¿Cuál es nuestro problema? no tenemos problema. Y si el gobierno cubano además nos ofrece la posibilidad de que haya inversiones en Cuba, como tienen otros, como tienen los españoles, como tienen los ingleses, como tienen los canadienses, bueno, ¿cuál es el problema? Que tengan el sistema que ellos quieran. Inclusive algunos de esos pueden decir, ah, yo estoy convencido que el capitalismo se impone en Cuba a largo plazo, pero vamos en mientras tanto vamos a negociar y a expandir nuestra presencia en Cuba. Un argumento adicional que podían usar es, Cuba está cambiando, hay una transición política de una generación de dirigentes a otro, y nosotros no estamos ahí, todos los demás están y nosotros no estamos. ¿Queremos influir sobre esos nuevos dirigentes cubanos? Mejor es estar que no estar. Es decir, todos esos argumentos pueden estar en un sector, inclusive dentro del Estado norteamericano, inclusive dentro de las organizaciones de inteligencia, dentro del Pentágono. Por ejemplo, en el Pentágono hay mucho respeto por las Fuerzas Armadas cubanas, por lo que hicieron las Fuerzas Armadas cubanas en África. Y hay un reconocimiento, y muchas veces los norteamericanos han insinuado que les gustaría que Cuba participara en determinadas operaciones de mantenimiento de la paz. Claro, Cuba no va a participar porque no la percibimos como una cosa positiva. Pero bueno, yo lo estoy diciendo como lo ven ellos, no como lo vemos nosotros. Y finalmente, hay gente en Estados Unidos que admira la Revolución Cubana, que cree que lo que hace Cuba en materia de salud pública, de educación, es bueno y que hay que imitarlo. Por ejemplo, la gente del caucus negro del Congreso. Son gente favorable. Esas cuatro posiciones hay en Estados Unidos. ¿Dónde estaba Obama? Yo creo que Obama empezó con Roberta Flack, pensando, bueno, yo voy a abrir a Cuba y voy a empezar a adquirir influencia. Pero creo que en el interín, parte del establishment norteamericano empezó a evolucionar. Porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Las clases políticas, las élites políticas, evolucionan, cambian. Entonces, es importante que eso lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque con alguna gente nos podemos entender mejor y podemos llegar a algún acuerdo, y con otra gente no hay posibilidad de llegar a acuerdo. Con Marco Rubio no hay posibilidad de llegar a acuerdo. Pero con un Obama se puede llegar a acuerdo. A cosas donde digamos, oye, esto me interesa. ¿A ti te interesa? Ah, bueno, vamos a trabajar juntos. Y vamos a hacerlo funcionar. Hay muchas razones por las cuales Cuba y Estados Unidos tienen, digamos, coincidencias, por ejemplo, en el ámbito cultural, en el ámbito... Ahora, por ejemplo, hay un famoso, no sé si ha llegado aquí a México. ¿Aquí a México ha llegado Simafunk? No, no creo que lo conozca. Simafunk. No, no hay música. Es un músico negro cubano. Espectacular. Espectacular. Él tiene una canción que pegó y dice, me voy para mi casa, me voy para mi casa. Es una cosa esa. Es una mezcla de jazz con reggaetón. Con hip hop. Bueno. Simafunk. Yo estoy sorprendido. Soy sorprendido ahora del impacto que ha creado Simafunk en Estados Unidos. Ah, sí, llenó el Central Park. Llenó, tocó en el Parque Central, en el Madison Square Garden, y ahora Susan Sarandon, la actriz, dice que ella sigue a Simafunk, que ella se ha convertido en una groupie de Simafunk. Esas son cosas que son interesantes porque, a pesar de todo el bloqueo y del intento de aislamiento, hay algo que no se puede aislar, que es la relación pueblo a pueblo. La gente que se vincula y ve cosas que le interesan. Los americanos que van a Cuba regresan encantados. Inclusive algunos que van a Cuba llenos de prejuicio, dicen, ay, pero yo no. Yo los he hablado mucho con ellos. Pero yo no pensé que Cuba fuera así. Yo tenía otra impresión. Claro, la propaganda, ¿no? La dictadura horrible, donde hay un policía detrás de cada árbol, donde si tú criticas al gobierno inmediatamente vas preso y te torturan. Nada de eso pasa en Cuba. Pero la imagen de querer presentar a Cuba así hace que cuando un norteamericano vaya a Cuba lo vea de otra manera. Entonces, ¿por qué Obama se abstuvo? Yo creo que era el comienzo de un proceso. Yo sí creo que hay sectores en el gobierno norteamericano y en el Partido Demócrata que quieren trabajar hacia el eventual levantamiento del bloqueo. Por cierto, una idea, el aspecto más vulnerable del bloqueo a Cuba es las visitas de norteamericanos a Cuba. ¿Por qué? Porque la visita de norteamericanos a Cuba, que está prohibida, y es el único país del mundo donde está prohibido, nada más que pueden ir ciertas categorías de personas en determinadas, muy limitadas, 12 categorías de personas, las visitas de los norteamericanos a Cuba se pueden defender no con el argumento de que hay que levantarle el bloqueo a Cuba, sino con el argumento de que es un derecho constitucional de un norteamericano poder viajar a donde le dé la gana. Y que, por tanto, el gobierno no tiene que meterse en eso. Es decir, es un argumento que puede calar en mucha gente que quizás tiene una visión negativa de Cuba, pero dice, bueno, pero yo quiero tener el derecho de ir a verlo yo. Y podría ser, cada vez que se plantea en el Congreso norteamericano una resolución levantando, por ejemplo, hay un proyecto de ley que se llama Freedom of Americans to Travel to Cuba. Eso tiene apoyo republicano, demócrata. Por cierto, las encuestas de opinión dicen que un 75% de norteamericanos quiere que se levanten las restricciones de viaje. Yo diría que el día que, si mañana, vamos a ver, si nos despertamos mañana y el Congreso norteamericano levantó y dijo, no se le puede prohibir a ningún norteamericano de ir a ningún país del mundo, y eso incluye a Cuba, el impacto que va a tener eso sobre el bloqueo es brutal, porque a la vez que los norteamericanos empiecen a viajar, con lo poco que hizo Obama y con lo poco que duró Obama, los visitantes norteamericanos se convirtieron en el segundo grupo más importante, 500,000. Imagínense si se levanta totalmente. Probablemente rápidamente en un año tendríamos 1,000,000 o 2,000,000 de norteamericanos yendo a Cuba. Y yo me pregunto si en los grandes, en las juntas de dirección, en the board of directors de Marriott, de Radisson, de Fiesta Inn, de Sheraton, ¡ay, qué rico, americano yendo a Cuba! Y se van a alojar en un Meliá o en un hotel que no es americano. ¿Quién está ganando? ¿Quién está haciendo las profits? Y por supuesto, the business of the United States is the business of making business. Por tanto, si ellos ven que va a haber plata, dinero, por americanos viajando a Cuba, las compañías hoteleras van a decir, oye, compadre, levanta el bloqueo, porque yo no creo que tú vas a dejar que los americanos vayan a Cuba a pasar 15 días alojados en el Meliá Princesa del Mar en Varadero. ¿Y dónde está el Radisson? ¿Y dónde está el Marriott? Es decir, eso obligaría a cambiar. Claro, eso es algo. Por cierto, una de las veces que se presentó ese proyecto de ley, tuvo cerca de 60 senadores republicanos y demócratas que apoyaron la ley. Así que eso puede pasar, puede pasar. Ok. ¿Puedo responder algunas más? No, pero yo por la hora. Ah, bueno, ok. A los 5 de la tarde. Dice que tiene clase a las 5. Bueno, entonces solo nos resta... Esto no era clase, esto era un divertimento. Bueno, si quieres una preguntita más. No, no, no. Hay una, hay alguien que quiere hacer una preguntita. Pero la primera que... Pero yo creo que vamos a darle a la muchacha. Los dos chicos que se habían quedado en la otra... Sí, lo que... Disculpen, sí. Sí, por favor. ¿De qué manera considera que pueda la comunidad internacional presionar a Estados Unidos para que levante el bloqueo, tomando en cuenta la paradoja de poder que se da en las relaciones internacionales? ¿Y tú querías decir algo más? Pues nada más si hubiera oportunidad de llevar a tribunales internacionales el bloqueo. Vale. Ok. Ganamos nosotros 4-3. No, ya empaté, ya empaté. Pero... Bueno, mira, yo creo que la comunidad internacional está haciendo bastante. No creo que está haciendo poco. Primero está esta votación en Naciones Unidas. Yo tuve la oportunidad hace unos años atrás de ir a una, de ver, y ahí se dijeron cosas muy fuertes por países muy aliados de Estados Unidos, como la mayor parte de los países europeos. La otra cosa que han hecho los países europeos es enfatizar, y Canadá también, enfatizar que ellos van a defender sus compañías. Ahora la mayor amenaza que tiene el bloqueo es la implementación del artículo, del título tercero de la ley Hansford, que es la que permite a cubanos que fueron cubanos y ahora son norteamericanos a demandar a empresas extranjeras que invierten en Cuba. Todos los países, por ejemplo, México creo que tiene una ley de protección, es decir, el inversionista mexicano que invierte en Cuba no puede ser objeto y van a tomar medidas. Canadá tiene también la ley canadiense se llama FEMA, Foreign Extraterritorial Measures Act, es una ley muy fuerte. La Unión Europea, por cierto, yo sé que la alta representante de la Unión Europea está aquí en México, estaba ayer en México, estuvo en Cuba y enfatizó, y ya hubo un primer caso en España donde uno de estos personajes de origen cubano con ciudadanía norteamericana demandó a una empresa, a Iberostar, que es una de las empresas hoteleras que está en Cuba, española, en Gran Canaria, y en los tribunales dijeron no, no ha lugar. Es decir, lo que está haciendo el sistema internacional, la comunidad internacional, es importante, porque es diciendo no puedes imponer un bloqueo contra Cuba de manera extraterritorial. Yo diría que sí, claro, uno de los problemas que tenemos ahora, yo lo veo como grave, pero no tan grave, porque yo escribí inclusive un artículo para Foreign Affairs Latinoamérica, donde yo calificaba a Trump de un huracán. Nosotros los cubanos tenemos mucha experiencia en cómo enfrentar un huracán. Y nuestra frase es capear el temporal. Es decir, tú tienes un huracán que te viene para arriba, no hay mucho que puedas hacer. Es decir, proteger bien tus propiedades, tus cosas, tus casas, protegerte tú. Y después prepararte para cuando pase el huracán, restablecer, ¿no? Es probablemente la parte más importante, protegerte primero. Y yo creo que eso es lo que hay que tener con Trump. Con Trump lo que hay que hacer es protegerse, no perder la calma. Trump no va a durar 100 años. Quizás dure 8. Ya eso es bastante malo, ¿no? Hay quien da por hecho que Trump va a ganar. Yo creo que a estas alturas, a un año de las elecciones, nadie puede decir quién va a ganar. Hay factores que favorecen a Trump y factores que lo perjudican. Yo creo que al final va a perder. Pero eso, no quiero decir eso tanto porque quizás es confundir deseo con realidad. Además, yo pronostiqué que Hillary iba a ganar y no ganó. Así que, bueno, fui uno de tantos. Yo sí pienso que Hillary perdió, no que Trump ganó. Pero yo creo que hay que seguir manteniendo la presión, pero yo diría que al final es un problema de Cuba. Está bien la solidaridad internacional, la agradecemos, pero lo que Cuba tiene que lograr es, y no creo que sea imposible, un desarrollo de las fuerzas productivas cubanas de manera tal que en un momento determinado Estados Unidos diga, esto no va a resolver nada. Ellos siempre tienen la sensación de que sí, de que lo van a lograr. Y ya digo, nosotros también contribuimos a ello diciendo tanto que el bloqueo nos duele. Sí, nos duele, ¿sí? Pero no hay que estarlo diciendo tanto, porque puede perjudicarnos. Entonces, creo que es un problema nuestro, pero la solidaridad internacional, que ha sido fundamental y que está ahí, que hay países como México que siempre han estado con Cuba, que nunca han renunciado. El caso de México es muy importante porque México en los peores momentos no le dio la espalda a Cuba, se mantuvo las relaciones con Cuba. Yo creo que eso al final se impone, al final se va a imponer. Pero no se puede hacer mucho más, porque obviamente, miremos el caso de México. Yo estoy de acuerdo con que México necesita buenas relaciones económicas con Estados Unidos. Yo no soy partidario de que México renuncie a exportar aguacate a Estados Unidos. No creo que eso sea una buena idea. Pero, claro, de vez en cuando también hay que decirle a Estados Unidos, oye, espérate, tampoco así, ¿no? Tampoco puede ser todo así. Y yo creo que en general la comunidad internacional, esa es la posición que tiene. Gracias. Lo de los tribunales. Es riesgoso. Nosotros, eso lo hemos discutido. Yo cuando era diplomático discutimos mucho eso y siempre tenemos la duda de si la fuerza de Estados Unidos, la presión de Estados Unidos no puede hacer que los tribunales no fallen a favor nuestro. En cuyo caso perdemos, ¿no? De todas maneras, quizás el caso que nosotros pudiéramos pensar más en llevar a tribunales es el de Guantánamo. Porque ahí creo que tenemos argumentos jurídicos muy sólidos de por qué el tratado de Guantánamo es ilegítimo en este momento. Pero nunca lo hemos hecho porque no queremos... Además, creo que al final es correcto pensar que lo de Guantánamo, por ejemplo, se va a resolver cuando resolvamos las relaciones con Estados Unidos, cuando empecemos de verdad a normalizar las relaciones. Pero es debatible. Yo, quizás tú conoces más argumentos, yo no sé qué piensan ustedes, los juristas, de que los tribunales internacionales puedan fallar a favor. Tengo mis dudas. Y que tenga tanta... Es decir, y que una vez que falle, pueda obligar a Estados Unidos a comerciar con Cuba. Estados Unidos no reconoce la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional. Claro, entonces... Estados Unidos no reconoce la jurisdicción del Tribunal Penal, si lo quiere llevar por un genocidio, una interpretación, no la reconoce. Entonces, ¿qué haces? ¿A dónde lo llevas? No sé. Yo creo que Guantánamo sí se puede llevar. Guantánamo sí se puede llevar. Sí, pero ¿a dónde se puede llevar? Al Tribunal Internacional, a la Corte Internacional de la Haya. Ellos saben eso, lo mío es otra cosa. Sí, mis alumnos ya saben la respuesta. Bueno, solo nos resta agradecerle al doctor Carlos Alzugaray, ex embajador de Cuba en la Unión Europea. Creo que no me equivoco al decir, Carlos, que a nombre de las autoridades de la facultad, pues esta es tu casa y cuando vuelvas a venir, ojalá vuelvas acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias.